mundo sabe que Jeff Bezos es un cabrón, ¿entiendes? Cada día Amazon, cada día te quita más libertad y te quita más opciones. ¿Cómo tú hackeas a alguien de una web? La única forma de hackear a alguien de una web que yo conozco es que se descargue. El que quiera gastar poco dinero en una consola de última generación, la versión más barata que siempre que va a tener, por ejemplo, es una Switch Lite. Bueno, buenos días, Alberto. Aquí estamos. A la teo, ¿a qué hola? Va. Nosotros no somos artistas. No. Es por gusto. Mi hermano, no. Por lo menos todo está bien. Y se está escuchando bien y todo. Men, lo que tú me estás diciendo al alto es eso. Yo leí y decía que no tenían no tenían dual channel esa. Pero bueno, no me gustó mucho la fuente. Sí. Cómo explico las cosas. Ella sí tiene dual channel. De hecho, tú le pones el famoso programita ese, que es el mismo programita que se venía usando desde que nosotros estábamos en la secundaria por ahí para atrás, que es el CPU-ZS, no sé si te acuerdas. Sí, yo lo tengo instalado, creo. Bueno, creo que lo tengo instalado. Ese bicho todavía es el estándar que todavía se usa para ver exactamente las propiedades. Y él te dice si estás en dual channel, cuántos canales tiene, no sé qué. Sí, fíjate que eso fue una cosa que me extrañó cantidad cuando yo se lo puse a la laptomía, porque esta nueva que me compré trae 2 de 8. Pero a mí me salía, o sea, si estás en dual channel, deben salirte que tienes 2 canales. Sí. ¿Me entiendes? Pues es dual channel. Y entonces en ese CPU-Z ahí me salía que tengo 4 canales. O sea, que estoy en modo quad channel. ¿Esto existe, quad channel? Yo no sé. Bueno, parece. Yo no sabía. Parece que sí. Parece que sí. Claro, por la silla esta se sigue bajando. Entonces me puse a investigar y resulta que la RAM de R5. Bueno, para empezar, yo no sabía que existía RAM de DR5. Vamos a partir de ahí. Sí, ya. Yo me quedé en DR4. Sí, yo también, pero ya DR5, creo. DR5 creo que sí es lo último. Ya. Bueno, no sé esta laptop es RAM de DR5. Y resulta que la RAM de DR5, una sola RAM de DR5, funciona en dual channel. Ella sola. Una por sola. Algún motivo. Coño, está bueno. Una sola RAM de DR5 son 2 canales. Funcionan en dual channel. 2 RAM de DR5, 4 channel. Está bueno. Ojones. Por eso fue que yo dije, coño, ¿cuál channel? ¿Qué cosa es eso? ¿De qué manera? Si estos son dos tarjetas RAM de 8 bits. ¿Y tú sientes diferencia, yo? ¿Tú sientes la diferencia, yo? Pues, no sé ni qué decirte, porque yo no había trabajado nunca con Windows 11. Entonces, esto da bien. Quizá la RAM está más rápida, es posible. Pero estoy con Windows 11, que está ortopédico, ¿me entiendes? Así que... A ver, el mío no está tan malo, el Windows 11, para lo que yo lo uso, ¿no? Ahora en este momento... No es que esté malo, pero yo lo siento más... No sé cómo decirte, como más lento en general que Windows 10, ¿viste? No lento en rendimiento, sino no sé si a la hora de hacer las cosas, no sé si es que las animaciones de abrir una carpeta o algo, a mí me da la impresión de que se demora más, no sé, quizás es... Digamos. Ah, no sé, no sabría, yo no me fijo mucho en las pajarerías esas. Eso va a ser idea mía, yo que no me gusta, en general. A mí yo extraño mucho el 10, incluso cuando pasamos del 7 al 10 te dije lo mismo, esto es una mierda. Sí, exacto. Yo no, y contigo se maté al 10 a poner los iconos, las cosas, no sé qué más, y ahora este lo que tiene, brother, es que todo es muy difícil, quitaron todo el lugar. Y entonces siento que la laptop ya no es lo que era antes, simplemente por una actualización. Pero no es eso, es que cada vez que se actualiza automático, que es el fin del mundo, siempre se rompe algo, bro. Yo mismo estaba escuchando diciendo eso. Siempre se rompe algo. Yo actualicé la semana pasada, creo, y estaba cruzando los dedos ahí porque no se rompiera todo por carajo. Oh, cada vez que actualizaba. Porque esto lo que tenía el 22H2. Y me dijo que para actualizar por 23H2, yo le dije, métodos, así no me jodas más por lo menos un mes. Cada vez que se actualizaba en Cuba yo sufrí igual, eso hay que tener valor. No, sí mismo. Después que se actualizó, la principal diferencia que vi es que ahora tengo Copilot por algún motivo anclado ahí en la barra de tareas solo, porque parece que el 23H2 introdujo, o sea, ya trae Copilot incluido. Oh, sí, ¿verdad que sí está aquí? ¿Verdad que sí? Yo no uso esa cosa. No, yo lo despiné ahí porque al final es un mierda. No, de hecho, te dejo usarlo 2 o 3 días y después te manda que pagues, así que... ¿Sí? Hey, pero su copa te dice que tienes que tener... Creo que era gratis. Pues mira, que yo a mí me dejó usarlo 3 o 4 días. Después cuando le fui a entrar me dijo, no, tienes que pagar una suscripción premium de Microsoft 365 esa. ¿Sí? Para poder usar el Copilot. No, no, yo lo uso. Tal vez tocando alguna configuración me deja usarlo, pero. No, ahora mismo te digo. Puede que sí, puede que haya cambiado, porque tú sabes que ellos primero te dan las cosas gratis y ya después dicen, bueno, esto ya es un producto, vamos a vendérselo. Pero. A mí me dice, y me extrañó porque supuestamente por el trabajo yo tengo una suscripción de pago de Microsoft 365. Y es la que tiene. Lo que parece que el tipo no la vio, parece que no está, o sea, como que no está vinculado a Copilot a la cuenta mía esa. Y tampoco hago mucha ilusión más. Ahora mismo se abrió la CMD y la Windows PowerShell, es lo que te estoy diciendo. Eso le me da miedo el Switch. Está bien, sí, pero es que no es normal, fíjate que te digo, me habrán hecho algo. Está raro, fíjate, no sé si sea la actualización de Windows, o sea, es porque es que yo, ¿cómo tú hackeas a alguien de una web? La única forma de hackear a alguien de una web que yo conozco es que se descargue. A mí lo que me hicieron fue eso, ¿no? Que por lo menos me trolearon, vaya. Eso sí, me trolearon todo. Salió la inteligencia artificial esa Sésame que está buena. Para hablar inglés y eso, para practicar, está buenísima. Porque al final no deja de ser el mismo ChatGPT, pero gratis, porque es un demo. Pero el demo ese... Pero ChatGPT es gratis, ¿sabes? Sí, pero ChatGPT, la parte de hablar, él tiene la conversación esa, tipo la película esa de Her, bro, ¿no? Ah, ya, sí. Y esa parte está saliendo y fíjate, se volvió a abrir y cerrar. Para mí que eso es lo que me está cerrando los programas. No sé qué sea eso. Esa misma parte de Her, como te explico, está bien, te dan 5 minutos gratis, pero ya después pasas al otro, que el otro se siente como que estás mandando audio. Como go full full, está... Llega, yeah. Piensa, te responde. Y no es que esté malo, pero da pereza, ¿no? Cuando tú hablas con este, si sientes que estás hablando con una persona, se siente más rico. Y es adictivo, ¿no? No te voy a decir. Y el Sésame es un paper que liberaron las personas que lo hicieron. Y en el mismo paper ahí está puesto el demo. Y el demo es esa misma sensación, pero que habla súper, súper fluido, le cambia los tipos de voces, todo. Y eso es gratis, privado, bro. A mí eso no me dio límite de tiempo para lo que yo hablé, ¿no? Yo no hablé tanto media hora, pero es que tampoco voy a hablar media hora con nadie, mostino. Yo hablo media hora con un humano. Pero para practicar, 20, 30 minutos va sobrado. Yo con 15 minutos más o menos es lo que tú practicas el inglés. Ni idea. O sea, yo no sabía ni que eso existía. No, salió hace poco. Mira, aquí el OBS me puso sobrecarga de no sé qué. Esto va a explotar, yo no sé. Pero la memoria RAM está 83 y sobrecarga al codificar. Considera bajar los ajustes de video o usa una configuración de codificador más rápido. La memoria va en 83 y el micro va en 70 y pico. Eso me imagino que se traduzca cuando esté grabando que haya tirones. Pero después tenemos que probar bien a ver qué bola. Bueno, para carajo. No sé. No sé porque la configuración que le tengo puesta supuestamente es la de él y yo juego sin problema. Nunca me ha hecho eso. No sé si sea porque acá como le tengo más cositas. Le tengo un video por detrás, que si los meta tag es... Todo eso lo vi en un video de YouTube, el tipo enseñó a hacerlo y bueno, me puse esas cosas. Tal vez sea eso. Tal vez tenga que quitarle un poco de gangarria por esta laptop, pero bueno. Y no hay nada más ligero que el OBS, para grabar. No, el OBS no es el problema. Ahora yo puedo ponerte un chat aquí que vuele, o sea, una grabación de nosotros que vuele. El problema es las configuraciones, el videito ese por detrás que está dando vuelta, que sabe yo cuántas partículas tenga eso y... Y los metatags, que es el mismo video por detrás comprimido. Es decir, yo no me acuerdo mucho de eso. No sé si lo que estoy hablando sea bobería, pero sé que los videos eran el mismo funcionamiento, ¿no? De las partículas y toda esa bobería. No sé si sea eso, porque yo tuve el otro podcast que configuré. Todo esto empezó desde el otro podcast que configuré. Cuando le puse el video en el metatag, explotó. Aquello explotó de que por poco la computadora echa candela. Pero no sé, vamos a probar a ver qué sale ahí, no voy a coger tanta lucha. Lo que te estaba diciendo del Sésame ese es que hubo un inteligentón que le puso sésame.com, se aprovechó que el servicio no estaba comprado. Y entonces cogió hizo una página web y cogió un iframe y fue a donde estaba el demo ese que ellos tienen publicado en el paper ese. Cogió, y lo metió ahí. Y cogió el cuadradito, lo puso ahí. Tú dices, no, prueba nuestra y ya está. Y cuando prueba, pero el problema es que cualquier cosa que tú tocabas, si te movías, no sé qué más, era como cuando tú descargas. Sí, como tú, cuando tú descargas un juego pirata eso en los lugares esos que te saltan. Sí, era horrible. Y en una de esas se me cerró el navegador porque sí, el Chrome, desde la última actualización, el Chrome se me está cerrando Esto que te estoy diciendo que está saliendo la mierda esa. No sé, está duro, está potente la última actualización. Pero bueno. Pero mira, a ver, no va. Ven acá, ¿tú qué actualización tú tienes ahí? ¿Tú tienes la última Windows 11? 24H2S, porque dicen que 24H2 tiene problemas. Dicen que está tiene su jugador. Probablemente okay. Él se actualiza solo, veo por las noches, yo no sé qué me sí, está pero, haciendo. Pero a ver, él se actualiza solo las cosas de... ¿cómo se llama? Lo que son las actualizaciones de seguridad, los drivers, todo ese tipo de cosas. Pero la actualización gruesa de actualización del sistema, que es el grueso de una versión nueva del sistema. Eso creo que tú le tienes como que le tienes que dar OK, ve, como que... Porque es como una actualización adicional. Pero tiene, por eso te digo, tienes que ver cuál tienes puesta, porque dicen que el 24H2 tiene bateo. Que el 24H2 no vale la pena actualizarlo, porque tiene un punto de problema, que hasta que no lo arreglen, dicen que va más lento, más de todo. Yo lo dejé en 23H2. No sé, yo no he puesto 24H2 todavía. Yo no sé ni qué yo tengo instalado. Él me, por las noches, antes de dormir, él me dice, tú sabes que te pone apagar, no sé qué más. Él me pone directamente apagar y actualizar, sí. O reiniciar y actualizar, no me da más acción. Y cuando la última grande que hice, que ni siquiera me preguntó, me apagó la computadora y me la encendió, que yo no podía dormir. Yo decía, ¿qué es esto, bro? Mañana tengo que trabajar. Eso es fácil. Ve ahí a normal, equipo, propiedades. Y ahí te sale la versión. El problema es que, acuérdate, como estábamos ahora con toda esta gracia, no quiero poner matariquial y que explote, porque sí se siente ya lento, ya entiendes. Entonces no quiero ponerme a... Dejarlo por ahí. Si no. Después yo lo reviso bien con calma, a ver, pues. Si no, no quiero eso. No estoy para eso. Ya por si me está saliendo el OBS. Ahí salió un programa nuevo que se llama Mel para grabar, no sé si sea. Pero el OBS no es pesado, mira. El OBS es lo que tú le pongas. Mientras más angarria tú le metes ya, pero estoy diciendo que yo hago streaming aquí a 1080 con lo de Play directo y lo único que pongo es la cámara mía por ahí pega y ya, eso vuela por ahí para creo que es que usa todo el mundo, ¿me entiendes? Las cosas son el estándar por algo, ¿eh? Y no, es que puedes hacer cosas increíbles, bro, porque aquí tú pones el... Yo aprendí más cosas, ¿no? Tú lo pones en modo estudio y en modo estudio te pone la pantalla que tiene el OBS así. El OBS tiene una pantalla cuadrada y abajo tiene para que tú toques. Cuando tú le pones modo estudio, te pone otra pantalla acá y es para que tú estés haciendo configuraciones y la gente está viendo esta. Entonces, cuando ya tú quieres cambiar, por ejemplo, en tiempo real se añade alguien a la llamada, yo le hago lo que le hice a lo tuyo ahí en el Google Meet y lo configuro bonito. Lo pongo primero aquí y ya cuando digo, no, oye, fulano va a entrar, está, toco un botón y el tipo aparece como si nada, todo lindísimo, transición y todo. Está bueno, o sea, si te metes a tocarlo, a mí me llamó mucho la atención. Yo no sabía que podía ser tanta bobería, para mí era una bobería de grabar y ya, vámonos. Pero sí. No, eso está bueno, eso está bueno. Esta gente ha invertido lo que charreaba en cantidad. Esta gente es un fanático de todo eso. Mucho para allá. Ellos tienen sus podcasts, ellos han invertido, tienen sus podcasts, sus transmisiones y todo por YouTube ahorrado. ¿No? De hecho, le estafaron al Canal Caribe, a los dueños del Canal Caribe, el canal de YouTube del Canal Caribe. No sé de qué manera, pero se los estafaron. Se los cogieron a los dueños originales de lo que es el Canal Caribe. Sí. Y tienen ahora, y ahora ellos administran ahí el canal de YouTube, el canal Caribe. A la gente de verse. De verte. De verte, de la gente donde yo trabajaba, en la UCI. Sí, verte, Bercel son los de Next. No, Bercel, no. No creo que a la gente de Bercel les interesa el canal Caribe. Eso es... ¿Quién sabe? No, a ver. Puede ser, que quieran expandir sus intereses, ¿me entiendes? Uno nunca sabe. Pues, papá. Entonces, nada, eso. Vamos a hablar un poco de la bobería esa que había apuntado por aquí. Ahora yo... Tengo el... ¿Tú tienes eso abierto ahí? Tengo el PDF abierto aquí, efectivamente. Pero yo cambié, bro. Yo, ¿sabes lo que estaba viendo? Lo puse ahí, te lo voy a comentar de verdad. El tipo ese, George R.R. Martin ese. Esa parte no. Creo que no la veo aquí. Adivina qué puede haber hecho él. O sea, ¿qué es la única? A ver, ese tipo de cosas. No, yo sé que lo último que iba a hacer era que había abierto un bar. Exactamente. El tipo cogió y abrió un bar. Pero el lío no fue. No fue que abrió un bar. El lío fue los comentarios. Es que ese tipo, cada vez que él hace algo, ya lo doy por loco. Antes de eso, el tipo. Salió como coautor de un paper en una publicación científica de física cuántica. Entonces, mi hermano, ese tipo es capaz de escribir cualquier cosa menos el libro. No puede ser lo que estás diciendo a la gente. Dice, vas a pedir el trago, Mario, vas a esperar 10 años. Sí, a ser. Ese tipo, fíjate, que yo me eché un tweet de la gente diciendo, no, yo me considero un buen procrastinador. Yo tengo trabajo que hacer y yo me pongo a hacer otra cosa para no trabajar. Pero ese tipo es un profesional, hacer. Ese tipo es un profesional procrastinador. Ese tipo es capaz de hacer un paper de física cuántica para no terminar de escribir el libro. Pero parece que le dieron mucho chucho o algo, ¿eh? Que los comentarios estuvieron muy fuertes y el tipo después sacó, dice que George R. Martin ese give an update on the winds of winter. The winds of winter. ¿Puso algo? Sí. Sí, sí. El update, tú sabes bueno. Qué fue, ¿no? Uno dice, no, ya hizo algo del libro, no sé qué más. Se puso a hacer el libro. Tengo que regresar. Dice, Tengo que terminar los libros. Dice, esa es la única cosa que tengo control de. Él dijo que iba a hacer los libros. Ahora sí voy a hacer el libro. Esos 10 años que pasaron, los 50 años que han pasado, bobería. Papa. No, está duro. El tipo, yo pensé, ahorita cuando leí eso, dije, no, ya se puso para el libro, ¿verdad? Por gusto. No, yo le entré. Ahora estaba, tú me estabas diciendo, le estaba entrando a Bloodel, que es donde pone las actualizaciones importantes. Sí. Y no, efectivamente, el tipo hace 100 años que no pone nada del libro. No. La última actualización. No, eso seguro lo puso en Twitter. Sí, lo puso en Twitter. Él puso que en dice Twitter, que no hay, there is no budget limitation. Dice que no tengo limitaciones ni de efectivo. Dice que no hay nada que se está haciendo en el estudio. Además de... No. Es por gusto, papá, es por gusto. Dice que va a control, que tiene control del libro y que se va a poner a hacer el libro. Dice que yo desearía que lo hubiese hecho más rápido. Sí, papá, yo te digo, ya a estas alturas vas a coger lucho con ese tipo y con Juego de Tronos. ¿No? Ya, o sea, ya pasó el hype ya. Yo creo que ahora, ¿tú crees que si saques el libro, la gente le vaya a comprar? Él va a vender bien, ese libro va a vender, porque antes de la serie ya vendía bien, porque al final, en su mundo este de la literatura fantástica, épica y qué sé yo, sí. La gente lo compra, o sea, hay gente famosa que vende y es millonario o multimillonario a base de vender libros nada más, que no tienen ni serie, ni película, ni nada. Eso es un mundo que es bastante grande y se compra y se vende bastante. Y ese tipo, dentro de ese mundo, cuando él saque el libro, todo el mundo lo va a comprar. Eso está firmado un poco. Lo que pasa es que yo dejé con el lucho porque está bien, él puede ser que saque el libro esta hora. Yo estoy seguro de que él va a sacar este libro antes que él se muera. Pero no va a sacar el otro, ¿me entiendes? ¿Y cuánto tiempo le falta el tipo? ¿Qué edad tiene ella? Como 80 años tiene ya. 78 creo que tenía, una cosa de esa. Nah, ya ese tipo... Está muy viejo. Ahorita dice, mira, ¿ustedes se acuerdan de la serie esa? El final ese es el final del... No jodas más, ese es el final. Porque... Yo no sé, yo... Yo te digo, el problema es que los libros van a ser... Son 7 libros, supuestamente. Y este que va a sacar ahora es el sexto. O sea, después de este, todavía la serie no se termina. Ya. O sea, que este libro tú no vas a ver el final todavía. Eso, ustedes nunca van a ver el final. Le queda otro libro. Y él lleva como 15 años para sacar este libro. ¿Tú crees que va a sacar el séptimo? No, no. Bueno. Eso es por gusto. A mí lo que me jode es eso, que él estaba desaparecido, pero parece que algo le pasó, que abrió el bar y dijo, tú sabes que necesito un poco de publicidad, que la gente se acuerde quién sea. Ay, ¿viste las fotos del bar? Está feo, Cuco. O sea, la parte de afuera. No. La parte de afuera es un cuadrado. Yo espero que por dentro esté buenísimo, pero afuera es un cuadrado, es uno de los bares más feos que he visto en mi vida. Igual la gente va a ir también, porque al final es bar temático de Juego de Tronos, un bar del autor de Juego de Tronos. Al final la gente va a ir, porque al final es su dinero. Bueno. Aparte, el tipo, o sea, aunque no dé dinero, el tipo quiere tener su bar, ya va a tener su bar. Eso lo veo, yo lo vi más por ahí. Yo lo vi más por ahí, yo lo vi por el plan de, ya voy a hacer mi bar antes. ¿Tú sabes que el sueño de todo hombre es tener un bar? Exacto, ¿sí? Entonces, ya te digo, él tiene dinero para de sobra, para 3 vidas más. Entonces, él quiso abrir su bar, ya él abre su bar. Y ya se entretiene con eso y ya. Bueno, el libro no va a salir nunca, entonces. Al final tú seguiste leyendo. ¿Tú sigues leyendo o hace rato tú no lees? Ah, sí, yo leo, a ver... Casualmente este mes leí yo bastante poco, pero sí, estoy Yo estoy bastante arriba en el mundo de toda la literatura, de todo ese tema de fantasía, ciencia ficción y todo eso, yo leo bastante. ¿Y qué estás leyendo ahora? No, sí, desde que me compré el Kindle, leo muchísimo más que antes, olvídate de eso. ¿Tuviste la noticia esa de Kindle que dijeron que Amazon estaba quitando libros de Kindle y que los libros no eran tuyos y no sé qué más? Sí, papá, sí. A ver, mi recomendación muy personal ahora mismo, para cualquiera que se quiera comprar un libro electrónico, es no comprarse un Kindle, comprarse un Kobo, que es la competencia de Amazon. Y ahora mismo hay dos marcas que hacen libros electrónicos. Amazon y los que hacen Kobo, ahora no me acuerdo cómo se llama la marca. ¿Cómo se llama? Kobo. Kobo, con K y con B, Kobo. Kobo, ya, no sabía ni qué es. Ahora mismo son las dos marcas que hacen, o sea, marca, tú sabes, relativamente famosa. Siempre hay algún ninja, que alguna empresita chiquitica que tiene su productivo. Pero marca grande que hacen libros electrónicos. Sí. Amazon y la gente esa de los Kobo. Y yo, si yo me no compro en el Kindle, yo no puedo pasar las cosas de PDF desde la computadora, sí. Normal. Sí. Hasta ahora, hasta este momento, tú puedes pasar los libros de tu computadora para el Kindle y leerlos en el Kindle. Pero el problema es que esa gente, cada día Amazon te quita más libertad y te quita más opciones. ¿Me entiendes? ¿Por qué hacen eso, chicos? O sea, ¿esa es la estrategia de mercado? Es el negocio. Porque mira, ¿qué opción fue la que te quitaron ahora? La opción esta por la que todo el mundo se estaba quejando es de que el libro que tú compras, porque Amazon no solo es el Kindle, Amazon tiene el mercado de libros, ¿me entiendes? Sí. O sea, tú te compras el Kindle, que es el lector de libros, y tú compras los libros electrónicos en Amazon. O sea, todo el mundo no es yo, Andy, que descarga el libro de Telegram pirata y lo copia por USB a Kindle, ¿me entiendes? No, la gente en el mundo civilizado se conecta, o sea, con el mismo Kindle. El Kindle se conecta por Wi-Fi normal. El Kindle no tiene Android, el Kindle no tiene nada. Es un sistema operativo propio de él. Tú me dijiste que era como se parecía a los libros, o sea, la tecnología es tinta electrónica. O sea, eso no es pantalla LCD, nada de eso, ¿no? Eso es tinta electrónica, eso es papel. Tú lo ves y eso es una hoja de papel, que cuando la toca, cambia y te borra las letras y te pone otras letras diferentes. A mí me llamó la atención es en su papel. Momento. No, eso está genial. ¿Y eso no se puede usar para ver manga? Sí, lo que pasa es que te tienes que comprar uno un poquitico más grande, porque... O no, usas el mismo Paperwhite normal que yo uso. Sí, puedes leer manga en él. Lo que pasa es que es en blanco y negro, ¿eh? Sí, más cómics colores y eso. Sí, pero bueno, el manga original es en blanco y negro, los cómics colores son los webtoons como tal. Sí, sí. No, pero ahora hay tinta electrónica en color también, lo que son más caros los lectores. Oh, sí, está interesante. Eso no te daña la vista, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? No te daña la vista eso. No, chico, no, si te digo, es como si fuera papel. No, y la batería le dura, va, si el mío hace, yo creo que 3 meses que no lo cargo. Y está en 70%. Coño, está bueno. Bueno, pero porque depende del uso también, ¿no? El uso que le des también. También te digo, depende del uso. Pero igual, usándolo 6, 7 horas todos los días, porque era el tiempo que yo usaba cuando estaba de vacaciones, que me pongo a leer bastante, te dura fácil por lo menos una semana la batería. Nice. Usándolo un bulto de horas todos los días. Porque eso te digo, eso no tiene procesamiento, o sea, no hace mucho procesamiento, no tiene nada, ¿eh? O sea... No es una pantalla LCD que te digo que se actualiza constantemente. Sabes que las pantallas LCD, o sea, las pantallas normales tienen una tasa de refresco. Sí. 60Hz, 144Hz, esa no. Ese tipo de eso que te digo es como si fuera tinta. Te carga las letras y ya se queda ahí, ¿me entiendes? Eso no se actualiza más. De hecho, internamente, eso no es ni siquiera como las pantallas normales, eso no son luces ni nada. Eso internamente lo que tiene es, creo que es tipo, como si fuera imán, ¿me entiendes? O sea, como partículas de hierro muy chiquiticas y tipo con imanes la redistribuye. Sí, como los juguetes, cosa... los juguetes esos de antes, que era un lapicito y una tableta y tú pintabas. Algo cosa... así, pero es en pro, ¿me entiendes? Sí, claro. La versión pro de eso. Como te digo, eso tiene tremenda resolución y todo eso. Se ve genial. Yo nunca había visto. No recuerdo si vi el tuyo o no. No recuerdo si tú me lo enseñaste. Pero déjame... Por aquí anda. Parece un cuadro. Mira que incluso él aquí está bloqueado, está apagado entre comillas, ¿eh? Sí. Y si te fijas, no, si tienes que alejarlo porque el filtro lo mata. Y si te fijas, él ahí con la pantalla, a ver, ahora no, porque le tengo que dar para la dirección que no es, a ver. Con la pantalla puesta se ve la portada del libro, ¿me entiendes? Sí. Y él ahí no pierde batería ni pierde nada, ¿me entiendes? Esa es la pantalla del libro. Eso fue lo último que dibujó ya. Sí, ajá, es lo último que él dibujó y ya se queda ahí, ¿me entiendes? Ahora lo enciendo, ¿eh? Cogió brillo porque él tiene una luz que tú se la puedes poner, pero ese LED no es luz de la pantalla, a ver, es un LED que tiene al lado, oye, alrededor. Ya. Con un bombillito que tiene arriba y un bombillito que tiene al costado, oye, o sea, no es nada del otro mundo. Y ves, y te digo, ahí se lee y normal, ¿me entiendes? Es la cosa más cómoda que hay. Olvídate de eso. Está bueno. Pero, lo que le estaba diciendo ahorita. Que la limitación que puso, lo que le estaba diciendo, que pierde el libro. Esto es un mercado, ¿me entiendes? O sea, tú te compras el Kindle y los libros tú los compras en Amazon, en todo el servicio ese de venta de libros electrónicos que tiene Amazon, ¿me entiendes? Que te digo que es un monopolio, pero full. Pero full. Después te voy a pasar un video que yo estaba viendo los otros días de un tipo hablando de eso, que imagínate tú, que si tú quieres vender, o sea, si tú quieres publicar tu libro electrónico en Amazon, vienes a quedar tú, creo que con el 40% de las ganancias de lo que hace tu libro. Tienes que pagar como el 60% o más. Yo estaba pensando para esas cosas, porque cuando nosotros leemos siempre va a salir como algo así que nos compartamos entre nosotros, ¿no? Porque cosa interesante que uno vio que es... yo estaba viendo otros podcasts que hacen es que tienen una newsletter y al final, como yo imagino que aunque sea 7 o 10 gente vean esto a lo largo de su vida y tal vez quieran ver los videos, entonces sí. Le ponemos una newsletter y también lo ponemos en los comentarios, en la descripción cuando eso, así que claro. Hay que ir anotando las cosas que, bueno, yo lo iré viendo y te iré regañando, oye, pásame esto ahora para ponerlo aquí en la descripción. Te lo paso. Y así lo pues voy a ir haciendo. Y entonces lo que te está diciendo, la tienda esa del Kindle, te digo, si tú quieres publicar en virtual, o sea, si tú quieres vender libro electrónico, tú eres un autor de libro y tú quieres vender, sí. Tienes que publicar en Amazon obligado porque es donde único vas a vender, ¿me entiendes? Es el monopolio, es donde único vas a vender. ¿Y cómo se llama? Entonces ahora Amazon lo que hizo fue de que si tú tienes el Kindle y tú compras un libro por ahí, por la tienda esa de Amazon, ya tú ese libro, tú no lo puedes sacar del Kindle. Ya tú no lo puedes copiar para la computadora. ¿Entiendes? Sí. Ya se te queda en el Kindle, nada más ese libro, tú no puedes hacer nada con él. Pero Amazon se lo sabe derecho, por ejemplo, si le da la gana, borrarlo. Lo van desapareciendo. Es lo que yo escuché en internet, la polémica fue que ellos empezaron a... Hay PDF que están desapareciendo, o sea, libros que están desapareciendo de sus colecciones de Amazon. Porque el no lío sé es que Amazon tiene... Amazon es como con Steam, ¿me entiendes? Lo que pasa que... El problema es que la gente no lee, ¿me entiendes? La gente se piensa que cuando está comprando algo digital, sí, está comprando el producto, ¿me entiendes? Y no es la realidad. Una licencia. Es una licencia de uso, ¿me entiendes? Son las ejecutas más grandes. La ejecuta más grande que... Brother, los videojuegos fue igual. Eso es una ejecuta, bro. Entonces después te dicen que no piratee. Brother, hay que piratear. Yo, mira a mí... O sea, aquí lo que pasa en internet es que mucha gente... Si comprando es comprar. Piratear no es robar. No es robar. Mira, en internet hay mucha gente que vive de eso. Entonces, es lo que yo creo que lo hablé contigo. No me acuerdo quién yo fue que lo hablé. Que era un podcast que yo escucho. Entonces, tipo, este mes salió tal juego. Ese tipo está en la maravilla de ese juego. No, ese es el mejor juego del mundo. Eso es lo último. Cuando pasaron 7 meses que ya jugó, ya todo el mundo ya se aburrió. Que a él dejaron de pagarle. Ahí le empieza a decir, no, pero es que el juego me aburrió por esto, por aquello. Te dan ganas de coger y sacarlo del oído y darle unos golpes y bro, ya. Entonces, claro que ellos dicen, no, que la piratería, para que le paguen a los programadores, para que la industria, porque es el mensaje que estamos dando. Deo, están acabando, están maltratando al consumidor. Bro, ¿qué tú me vas a decir a mí? Eso, yo me escandalicé con eso. Cuando tú pagas un juego de $80 y que te lo puedan desaparecer. Ah, sí. Y entonces porque es una licencia de uso que no es, o sea, no estás comprando el juego no es tuyo. Estás comprando una licencia de uso, o sea, mientras Steam te deje, tú lo vas a poder jugar. El día que Steam te diga que no lo puedes jugar, ya no lo puedes jugar. Pero Steam no me preocupa tanto, porque te voy a decir una cosa, pero Gabe se va a morir en algún momento. Ya, y todo va... ¿Me entiendes? Pero bueno... Ese tipo de verdad, respeto. Gracias a ese tipo, la industria del videojuego nos ha ido a la mierda completa. Literal, sí. Gracias, Gabe, ese. Todo el mundo está con él. No, y lo que está haciendo ahora con Linux es una animalada, lo de el sistema operativo. Con SteamOS, el Proton. Dios, ¿sabes Proton, no? Algo así. Yo no sé cómo se llama. La cosa esa para poder jugar en Linux. Sí, es un sistema operativo completo. Es lo que está haciendo, es un sistema operativo completo y le está, ya estaba bastante funcional ya para soltarlo completo, ¿verdad? Para que se acabe lo de comprar las licencias. Es un problema, bro, porque bueno, nos saltamos del otro tema, no lo vamos a terminar. Termina lo de Amazon primero, ¿no? O ya lo terminaste, dijiste todo lo que iba a hacer. No, chico, no, es eso, de que nada, de que no compren Kindle, porque Amazon, el que se quiera comprar un libro electrónico, que se lo compra a Kobo. O sea, que se quiera comprar un lector de libro electrónico. Sí. Que se lo compra a Kobo, que no lo compra en Amazon. Y los libros, bueno, ya sí te va a tocar casi siempre comprarlo en Amazon, porque Amazon tiene cogido por donde tú sabes a todos los autores, ¿me entiendes? Pero entonces tú puedes comprar el libro a precio completo. Cuando lo compras en Amazon Kindle, es que es una suscripción. ¿Cómo funciona eso? Es así, pero por lo menos el Kindle, por lo menos el Kobo, mejor dicho, es una suscripción, es lo mismo, ¿me entiendes? Sí. Pero por lo menos con el Kobo, va, te lo voy a poner así, por lo menos con el Kobo vas a poder piratear el libro que tú compraste. Sí. Lo vas a poder piratear. Oh, ya, entonces estás hablando para nosotros los bucaneros, no para la gente... No, chico, no, a ver, no para nosotros los juganeros exactamente, ¿viste? Lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, mira, pon que ahora en Amazon, pon que ahora salió un libro, tú te compraste el libro, ¿me entiendes? Ese libro tú lo compraste, tú pagaste por él, supuestamente es tuyo, ¿me entiendes? Pero ahora Amazon no te está dejando mover ese libro para ningún lugar, ese libro está en el Kindle. Ah, por supuesto, y está vinculado a tu cuenta de Kindle, o sea, tú vendes, o sea, o se te rompe el Kindle, te compras otro Kindle, lo tienes ahí también, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero no lo puedes mover para ningún otro lugar. El día de mañana Amazon le da la gana desaparecer ese libro y ya tú no tienes manera de recuperarlo. Es lo que estaba pasando, es lo que estaba pasando. Con... Tú pagaste por él, pero ya lo perdiste. Ahora, si tú lo compras y lo pones en el Kobo, ya es otra cosa, ¿me entiendes? Porque pagaste por el libro, pero lo puedes salvar para tu computador, ¿me entiendes? El día de mañana Amazon le da la gana desaparecerte el libro, todavía tú tienes el libro ahí. Estás pirateando, entre comillas, pero joder, es una cosa que tú mismo compraste, ¿me entiendes? En serio, te estás pirateando a ti mismo. No, porque sería como los casetes esos de Nintendo, que cuando tú coges la ROM y la salvas de un dispositivo que compraste, es tuyo y tú lo puedes jugar donde tú quieras porque tú lo apagaste. Eso es legal. La ilegalidad es cuando le pasas la ROM a alguien, creo que, no entendí bien esa parte, pero creo que es cuando tú se la compartes a alguien. Sí, es así. Ya es ilegal. Es así, pero Amazon está acabando, te digo. Pero bueno, Nintendo Amazon está obligando a la gente también a firmar contratos de exclusividad para pagarle. O sea, a los autores, te quiero decir, si tú eres un autor y tú quieres publicar en Amazon y tú quieres que Amazon te pague lo máximo que te va a pagar, que tampoco es mucho, tienes que firmar contrato de exclusividad con ellos y no puedes publicar el libro en ninguna otra plataforma. O sea, tienes que subir el libro a Amazon y no lo puedes subir a ningún otro lado. ¿Me entiendes? Y con todo eso, creo que lo máximo que te paga es el 70%. Siempre se va a quedar ello con un 30%. Sí, pero bueno, el 30% es el estándar de las ventas digitales. Pero fíjate que para darte el 30% ese, no puedes publicar en ningún otro lado. Tienes que firmar exclusividad con él. Esto se armó una polémica con Steam hace un tiempo y era por eso mismo, porque salió un tipo a decir de que Steam hacía eso, de que si tú tenías... No recuerdo bien los detalles, pero era algo así como de que tenías que tener exclusividad con ellos y los precios más bajos eran los que tenían que ser los que tenían en Steam y unas cosas extrañas ahí. Y era esa gracia, era para que te pagaran lo que tenías que pagar. Ya después salieron la gente a desmentirlo y que todo eso era una... Pero bueno, era parecido. Pero es que te digo, ya cuando esas empresas crecen demasiado, ya controlan demasiado el mercado, después pueden hacer lo que les dé la gana, ¿me entiendes? Sí, claro. Ahora Amazon te dice, mira, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes irle a la contra Amazon porque al final el 90% del mercado está ahí. Pero entonces, ¿quieres que crezca en otras plataformas? ¿Quieres publicar tu libro también en otras plataformas? Ya no vas a cobrar prácticamente porque Amazon. O firmas exclusividad con él o lo que te paga es una mierda. ¿Me entiendes? Se queda con casi todo el dinero tu libro. ¿Me entiendes? No hay otro lugar donde publicar, autopublicar. Hay otros, pero el mercado grande donde estés en Amazon, ¿me entiendes? Y si tú quieres publicar, o sea, si tú quieres ganar dinero con tu libro, tienes que vender en Amazon. Claro. Pero entonces, si vas a vender en Amazon, tienes que firmar exclusividad con él. Y no puedes publicar en ningún otro lado. ¿Me entiendes? Son tácticas predatorias. Exactamente, ¿me entiendes? Pero en vez de para el consumidor, para el creador. Pero es que también, es al final, toda esa gente, al final Amazon cobra por todos lados. Al final Amazon no pierde nunca. Amazon te cobra al que publica, al que compra, a todo el mundo. Amazon no pierde. Ese tipo olvídate es un animal, el Jeff Bezos ese. No, olvídate de eso. Tú viste ahora que compró, ¿qué fue lo que compró? James Bond, me parece, la franquicia. Ah, no sabía. No sé si te enteras de eso. No sabía. Papá, por una... por una... Papá, yo no sé qué le está pasando a todos los millonarios ahora, que están entrando ahora en la crisis de la mediana edad, no sé qué le pasa. Todos los millonarios que toda su vida han estado tranquilos, ahora están haciendo locura. ¿Qué hizo uno ahora? Mira, Jeff Bezos, que tú sabes, o sea, todo el mundo sabe que Jeff Bezos es un cabrón, ¿me entiendes? Pero por las prácticas de Amazon y todo eso, que hacen a la gente orinar en botellas y eso, ¿entiendes? Pero como tal, Jeff Bezos, como tal, nunca había hecho nada así, entre comillas. Ahora el tipo, hubo una directiva, algo ahí de... una productora, alguien que estaba involucrada con la producción de las películas de James Bond, ¿me entiendes? Sí. Una tipo, que dijo que Amazon era una mierda. Una cosa esa, que... una declaración de esa normal, como que estamos hablando tú y yo, ¿me entiendes? Sí, claro. Y la tipo dijo que Amazon era malísimo, que Amazon era una mierda. Y el beso salió y dijo, Amazon es una mierda, ¿eh? Cueste lo que cueste, Jeff Bezos sacó la frase textual esa: no me importa lo que cueste, voy a pagar lo que sea necesario, pero yo a ti te quiero ver despedido, yo quiero que tú no tengas más nada que ver con la franquicia de Jeff. Y pagó creo que como 100,000 millones, una cosa de eso, una asquerosidad de dinero por la franquicia entera de Jeff, y para votar a la mujer, coño. Sí, pues te digo, una locura. Yo no sé, es que esta gente está un poco sensible. Bueno, es que literalmente está ahora con las teorías esas de conspiranoica de que esa gente son los que están controlando Estados Unidos, porque eran los oligarcas tecnológicos. Es que siempre, ¿me entiendes? Lo que ahora ya no les importa, ¿me entiendes? Mark Zuckerberg andaba loco también, que este tipo nunca ha hecho nada en su vida. O sea, nunca había hecho nada público así, ¿ves? No, más que en veranda locos hace un tiempo que si la UPC y no sé qué más, y el pelado extraño, está rarito. Y papá, sí, el tipo está en una crisis mediana edad ahora con el trajecito azul raro ese, ¿no? Lo que le hicieron con IA, le metieron una talla con IA en un discurso de Trump ahí, y entonces estaba como la mujer de Jeff Bezos, tenía los pechos grandes, ¿no? Y le ponían con IA a Mansukenberg así. O sea, que la tipa esté sentada al lado mío, Mansukenberg así. Están dando un chucho de cara. No, increíble. Están todos los millonarios. Ah, y de los más no vamos ni a hablar, porque ese tipo todos los días suelta una diferente. Sí, pero él tiene necesidad de atención. Él está del carajo. Sí, papá. Ya ese tipo ya no vale la pena ni hablar, porque ¿de qué vamos a hablar? De la que hizo hace 5 minutos. Bro, el problema con ese man es que ya yo no sé a quién creerle. Yo no sé si él es bueno o él es malo. Ya, o yo no sé si... Bueno, yo no creo que nadie sea bueno. Yo, para mí todo el mundo es malo, pero... Papá, no sé si lo que está haciendo es... Ese tipo es un señor de casi 60 años, 56 años creo que tiene. Sí, coño, qué viejo. Que sí, él está viejo, ¿viste? No lo parece, pero ese es el problema, ¿me entiendes? Sí. Que es un señor de 50 y pico años que vive medio demasiado en la subcultura de internet y vive, él quiere ser popular, ¿me entiendes? Pero... Y él quiere ser popular y él quiere que la gente lo quiera, ¿me entiendes? Eso es más normal. Fue al show ese de Joe Rogan para decir lo que estaba haciendo con el... Se me olvidó cómo se llama esa cosa. Mira que he dicho el nombre de la... Lo que ellos cogió 4 o 5 niños de 19 años y los metió a todos lados a despedir gente en el gobierno. Doge. Tampoco le da mucho caso. Que ese es otro. Es para que tú veas el nivel de locura que tienen esa gente. Eso es un meme. O sea, no sé si tú sabes que esa mierda le pusieron así por un meme. Por el Dogecoin. El Dogecoin se llama así. ¿Tú has visto el perrito ese? Sí, el perrito. El perro... Ese es el meme. Sí, sí, pero antes de eso era un meme. Era el perrito con el bate, el perrito sentado, el perrito sí. Que se bonca. Sí, ya. Ese perrito es Dobby ese. Del perrito ese hicieron la Dogecoin, que es la meme coin esa. No, yo no sabía lo una, de eso. Una meme coin, porque hay varias meme coin, pero bueno, es el perrito, o sea, la meme coin esa es Dobby. Sí. La hicieron por el meme del perrito. Y entonces, la organización esa de Elon Musk se llama Dobby por lo mismo, por todo. A la vez. Por el perrito, por el de esto, por todo. Él salió diciendo ahí de que él está limpiando América, de que hay mucho fraude, no sé qué más, y de que él hay cosas que no puede hacer porque dice que si las hace lo podrían hasta matar. Entonces... Ese tipo no sabe lo que está haciendo, compadre. Si tú no viste que la página web del DOI se la hackearon cualquiera porque creo que tenían la API abierta sin verificación de permiso ni nada y podías hacer la petición... Podías hacer post y eso actualizaba la base de datos, perro. Yo no sé. Ese sí, yo oí todas esas cosas. Después lo arreglaron, pero... Hey, bo. Yo sé que ellos están muy locos así, pero es lo que te digo, hay gente que lo idolatra, hay gente que habla mierda, entonces uno no sabe quién es el que tiene la razón. Es tremenda locura. No, Yo. yo sé que es así, pero también te digo, a un tipo que los carros le explotan tan fácilmente y los cohetes le explotan tan fácilmente Brother. y que habla la cantidad de mierda que habla, yo no le hago mucho Yo no me caso, acuerdo de dónde verdad. fue que escuché lo de que escuché de Tesla. Fue en un video, un podcast por ahí hablando un tipo. De que Tesla encubría los accidentes que hubieron con los Tesla. Dice que hubo uno que sí fue horrible de que chocaron. Entonces un árbol le cae arriba. Pero chocaron porque el carro se prendió. Entonces, Es que explotan, ¿no? cuando se prende, es normal, son baterías. Esas baterías, como quiera que Es sea. batería, que esa es otra cosa, ¿me entiendes? Que uno da chucho y eso, pero son carros que son eléctricos 100%. Las baterías de litio tienen ese problema, o sea, no es una cosa que sea, oh, por Dios, el tipo está malo haciendo carros, que los carros revientan solos, ¿viste? No, es que son carros que son 100% eléctricos, eso es un problema de las baterías de litio, ¿entiendes? O sea, es una cosa normal, entre comillas, ¿eh? Está fuerte eso, que el carro se prende por. Pero bueno, dice que eso, que ellos lo ocultaban, que le pagaban a la gente o que ocultaban huella, cosas así de que ocultaban. Yo no sé, pero hay muchas teorías de conspiración por ahí y realmente esos temas yo le huyo porque no aportan nada y al final es lo que da un poco de risa, pero después estás jodiendo durísimo igual. Con la risa y la estás jodiendo. Tú No, dices. así mismo, así mismo. Yo Yo. cojo menos lucha porque estoy en Cuba y no me afectan No, bro, directamente, entre cuando yo comillas. estaba en Cuba esas Porque cosas no me allá. afectaban, uno se reía, pero cuando estaba aquí uno ya estaba diciendo, no, serio, ya no Dice, hagas más nada, bro, no hagas coño. más nada, ya, basta. Dice que el país se está hundiendo y los otros días fueron a comprar huevo y el huevo está a 21 pesos. Papá, sí, que fula. Papá, si dicen que hubo una tipa de esa de, yo no sé, del gobierno ahí, alguno de los órganos de gobierno eso de ahí, de Trump, que dijo que la gente lo que tenía que hacer era poner gallinas en los patios de las casas, se querían huevos. Bueno, el problema es que tú lo ves y te ríes y tú dices, pero realmente en este país no es tan loco, ¿no? Los primos de la pareja mía, ella me hizo el cuento que ellos habían comprado gallinas hace rato y las tenía en su casa ahí y ahora tienen huevos. Y todo Y bien. ya. Y todo correcto. Todo bien. Los memes aquí son los memes de Cuba. Nosotros estábamos adelantados al futuro. Los memes aquí son la gente diciendo, no, cómprale algo caro para el 14 de febrero y el tipo de así se aparece con un file de huevos. Esos son los memes de Cuba. Estábamos adelantados. No, papá, no, no, sí. No, no. De hecho, nos están robando los memes a los cubanos. Debería Van decir. yendo a los memes hace años de Cuba y los están Sí, cogiendo. están copiando. ¿Cómo se llama? Apropiación Sí, cultural. así. Hay que demandarlo. Sí. No, es que de la gente en TikTok. TikTok es un lugar horrible, papá. Pero bueno. A mí, verdaderamente, ya. A la venga. Yo, No, no, está nos bien. quedamos una conversación por ahí. Se nos olvidó ya. Porque brincamos una cosa para otra. Estamos hablando de lo. De las licencias, ah, te iba a decir lo de las licencias de los videojuegos, eso, que salió un tipo a decir que los gamers tenían que adaptarse a que los juegos no eran de ellos. O sea, en todo el tema ese de Sí, las. eso fue. Bueno, han salido varios locos hablando de eso. Sí, yo creo que nos Pero quieren uno de ellos convencer. creo que fue Pirate Software ese, que es bastante famoso. Yo no. El tipo ahí, pelilargo, bastante famoso él. O sea, yo nunca me aprendo los nombres de las personas, o sea, yo soy malísimo para eso, Un pero loco bueno. ahí. A mí yo vi quién es porque me salió, a veces me pongo a ver shorts ahí de YouTube. Sí. Uno detrás de otro Ah, ahí, muy de tú eso, y ves me shorts salió. de YouTube, yo siempre me pregunté quién veía los shorts y decía, ¿qué es esto? Yo soy la persona que ve los shorts de YouTube, hace. Yo siempre me pregunté quién La veía. única persona del planeta que ve los shorts de YouTube, yo creo que No, soy yo. sí, tiene una pila de vista, pero digo, claro, ¿quién ve esta mierda? Porque yo en TikTok veo y en Instagram veo reel, pero en YouTube, Sí, yo a entro a ver, YouTube a ver videos y tú. es el mismo, ¿cómo se llama? Es el mismo nicho del ecosistema, ¿entiendes? Los TikTok de los TikTok. O sea, lo que es TikTok. Los reels de Instagram y los shorts de YouTube es lo mismo. O sea, es. Ah, con algoritmos un poquitico diferentes, eso, ¿verdad? Es una mierda. No, pero Al bueno, final. te digo que cuando yo entro a YouTube voy directo a buscar videos, no es como que cuando Claro, veo porque es lo short. que te estoy diciendo, ¿me entiendes? El que ve una cosa no suele ver otra, ¿eh? Yo, por Sí. ejemplo, no uso TikTok porque VPN, entonces me pesa estar poniendo y quitando No, hay un la TikTok. Hay un TikTok en Cuba que usaba sin VPN, no me acuerdo, pero sé que había uno pirateado ya. Descargué de Telegram Ah, no hace sé. tiempo. Bueno, no sé, eso ahora ha evolucionado. A mí me pide el VPN. No sé qué decir. Oh, ya. Y Instagram no veo RIP porque no tengo cuenta de Instagram, básicamente. No, Tendría que hacerme. lo necesitas, la verdad. Pero bueno, al final estás consumiendo veneno, da igual. Ya, la única diferencia Claro, exacto, ¿me entiendes? que nadie Al se final sabe. es lo mismo. Yo lo que te digo, lo que te iba a decir con eso es que esa gente anda todo loco, pero sí hay lugares. O sea, hay una página en internet que no es Steam, que es para vender juegos. Misobio es una tienda, loco. Misobio es el nombre. Pero tú compras el juego y descargas. O sea, lo que tú compras es el juego como antes. Ah, sí, GOG, seguro. Ah, es ese, es. Ese GOG, sí. Es, GOG, creo que es como lo se pronuncia. Sí, GOG, sí. Por eso es como suena. Entonces, es lo que te digo, que por ahí no se han perdido. Yo lo veo duro con Sony, porque Sony son unos animales en ese sentido, de que los juegos que tú compras el juego y en Steam tú tienes un tiempo para reclamar para que te devuelvan. Hasta en Epic, que es pesado. En Sony tú compras... hasta Nintendo creo que tú puedes devolver el juego. Creo que Nintendo, que es duro, es difícil, pero creo que se puede. Pero Sony... no existe, en Sony es inexistente. En Nintendo por lo menos sé que lo dice. Yo sé que si tú lo buscas, si sí hay una política de... Sony no tiene eso, se acabó. O sea, sí se hace, no, pero es una guerra. Nintendo está cabroncito también. Nintendo ahora la gente lo está criticando porque quitó el programa ese de recompensas ese que ellos tenían. Oh, sí. Él me escribió a mí diciendo, tienes unas recompensas ahí, no sé qué más, gasta la hora. Yo que tengo son 3 pesos, yo tuve Nintendo Switch una semana. No, bache, lo debo. Pero sí, no, pero ese programa lo quitó ahora. La gente lo está criticando cantidad por el programa de esa recompensa que a todo el mundo le gustaba. Pues. No era la cosa más grande del mundo, pero coño, no, lo quitó. Y no fue que puso nada nuevo ni nada, ¿no? Lo quitó por quitarlo y ya lo quitó. Ay, el problema, yo, o sea, hay mucho que se está hablando. ¿Sabes que los japoneses con esa tecnología de toda la tecnología esta de que si el stream y las comunicaciones han sido bastante lentos y Nintendo se ha portado bastante lento con toda esta gracia? Entonces, ahora con el Nintendo Switch como que van a mantener el mismo sistema, todo lo, incluso creo que le pusieron ya lo de poder comunicarse. Sony, tú puedes, ahí como te explico, tiene su chat interno y todas sus cosas y puedes saber todo eso. Y Nintendo creo que eso lo dicen las filtraciones. Que la Switch 2 va a tener eso ya integrado. Es lo que te digo. Y que el famoso botón... Pero eso todavía no lo sabe nadie. Eso es... Sí. Porque la Switch 2 tiene un botón nuevo. O sea, la Switch es idéntica a la Switch 1. Sí. Más grande y con un botón nuevo. Y dice la gente que ese botón nuevo es para eso. Es un botón que tú lo tocas y ya empieza en modo ese... Me oscuro esto como loco. Y esto, claro, pasó algo y... Me moví. Imagínate tú, estás en la silla de esto. Pero bueno, se puso oscuro. Son la... las cosas grabadas con una webcam, mi pan, con lo que se puede. ¿Sí? Entonces dice la gente que el botón, la filtración B, supuestamente, todavía no se sabe. Que el botón ese de la Switch 2 es para eso. Es para, tú sabes, comunicaciones, chat directo, tú sabes, todo esa parte que es lo que le faltaba a ellos, ¿me entiendes? Y bueno, lo otro es los dos mouse, ¿me entiendes? Que ahora los Joy-Con se pueden usar de mouse. A mí eso. Que eso ya... No me llama la atención, mira, la no, esa es una mierda, esa es una mierda. Es una mierda. Lo que pasa es que el único sentido que yo le veo es que dos cosas, ¿me entiendes? Primero, de que tú eso no lo vas a usar nunca, ¿me entiendes? Sí. Eso es para decirte, cómprate un mouse y úsalo con la Nintendo Switch, ¿me entiendes? Porque sí. Ya la Switch tiene soporte para mouse. Y si no tiene mouse, usa la cosa súper incómoda que es el Joy-Con ese en modo mouse, ¿me entiendes? Pero sí tiene sentido que le den soporte a Mau, porque es un mercado que Nintendo no tenía, ¿me entiendes? Que son los juegos 4X, ¿me entiendes? Estilo los Civilization y todo eso. Ah, ¿tú crees que sea para eso? Es lo que está diciendo todo el mundo, porque son los juegos que necesitan Mau obligado, ¿me entiendes? Pero no, tú puedes jugar Civilization con mando. Sí, pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Sí, yo sé, es horrible. Si yo tengo ahí... Es horrible. Yo me compré Civilization 6... porque estaba como en 2 pesos. Los juegos que me he comprado han sido juegos esos que están en 2 pesos, 3 pesos. Sí, sí, sí. Lo más que he gastado creo que ha sido 15 pesos. Entrale a la Epic y descárgate los juegos gratis a la semana de la Epic Store. No, porque eso... Yo no juego en la PC, yo juego en el Play Boy. Yo la PC... Ah, verdad. Tienes razón. Entonces... ¿Qué te iba a decir? Ah, que es incomodísimo. De por sí, el Civilization ese que está difícil porque hay muchas cosas que no entiendo. Literalmente fui a ver el tutorial y creo que tuve que buscar un tutorial para entender el tutorial. No, esos juegos son complicados. Son complicados. Y no los juego para combo, porque con la gracia del mando que debería ser más fácil, no mejora. Siento que el extraño... No, a ver, es que esos juegos no son para jugarse con mando. Eso sí lo dice todo el mundo, que esos juegos los tienes que jugar con mouse. Por eso es que te digo, lo que yo he leído, la opinión de casi todo el mundo es esa. De que el modo mouse de Nintendo es para poder jugar principal, de hecho, específicamente Civilization. y todos los demás juegos así más o menos de ese estilo que vayan saliendo, ¿eh? Pero principalmente es para morder en los Civilization, ¿no? A mí me emociona la Nintendo. La Nintendo Switch me emociona, compadre, porque yo no jugué ningún juego de Nintendo Switch, ni siquiera pirateado, porque no, o sea, como teníamos, tú sabes, yo no sé si por decir pirateado pase algo, pero nosotros hemos dicho pirateado una pila de veces, que todo el mundo, no, que si pira ahí, y ponen un pit, tenemos que buscarnos algo que haga pipi. Bueno, Nintendo, papá, podemos usar la palabra que utilizan los piratas de Nintendo, no sé si tú sabes, cuando tú quieres buscar algo de piratería relativo a Nintendo específicamente, ¿eh? La palabra es magia. Mágico. No es una consola pirateada, es una consola mágica. No es un juego pirateado, es un juego mágico. Un juego mágico, no sabía eso. Sí, papá. Le dicen así para que no les tumben por copyright, ¿me entiendes? Es para esquivar el de eso. Dice, no, en vez de como piratear la consola, es como hacerle magia a tu consola, ¿me entiendes? Eso no lo sabía. Eso lo podemos hacer un clic. Voy a contarte diciendo esto. Nada, yo me quedé loco con eso. No sabía, no tenía idea. Yo cuando estaba cacharreando la sub mía, sí, para actualizarle la piratería, que por cierto casi la reviento para la vez. ¿Por qué? Casi la dejo, casi la convierto en un adorno, porque le estaba tratando de actualizar la piratería, eso es un proceso, ¿me entiendes? Pero entonces yo cuando estaba investigando para actualizarle la piratería, fue que descubrí todo ese submundo, ¿me entiendes? Y que le dicen que es eso, que es una suite mágica, unos juegos mágicos, no sé qué. ¿Y qué fue lo que le hiciste que por poco la rompe? ¿Qué pasó? Nada, papá, que toqué un par de lugares ahí donde no tenía que tocar, borré unos ficheros que no tenía que borrar, no. Y la Switch no encendía. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo la conectaste a la computadora y arrancó? Nada, le entré por la piratería de una especie de BIOS ahí, por el que tú le entras. Oh, yeah. Y por ese BIOS, él tiene un modo de que te deja conectar la Switch a la computadora, pero como si fuera una micro SD, ¿me entiendes? Sí. O sea, que tienes acceso al sistema de archivo completo. Que normalmente no es así, normalmente tú ves las carpeticas nada más que te deja ver, ¿ves? Y entonces a la vez que tú tienes acceso al sistema de archivo completo, ya tú puedes volver a copiar ahí lo que te ha faltado por copiar, borrar lo que tengas que borrar, arreglarlo, ¿me entiendes? Oh, yeah. Y así fue como lo arreglé y actualicé la piratería, que probablemente tenga que actualizarla de nuevo ahora cuando salgan el Pokémon nuevo, eso. Sí, porque, o sea, la piratería se va actualizando con el... O sea, sí, porque magia. Nintendo, cada vez que saca actualizaciones de firmware, sí, generalmente cada actualización que le saca de firmware, te le pone algo para evitar la magia. Para evitar la magia, ¿me entiendes? Y entonces la piratería tú la tienes, o sea, entonces cuando tú haces un juego para Switch, tú utilizas el SDK de Nintendo, ¿me entiendes? Que es todo el sistema ese de herramientas de eso que ellos tienen para compilar tu juego para Switch. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes? Entonces, la gente que va a sacar un juego nuevo utiliza el último SDK de Nintendo, ¿me entiendes? Y el último SDK de Nintendo vendría entonces con la última versión esa de firmware, con las actualizaciones esas para evitar la piratería. Y entonces, si un juego sale para la versión, por ejemplo, 19 de firmware de Nintendo, y tú en la Switch piratería lo que tienes es la 18, el juego no te va a levantar, ¿me entiendes? Porque el juego te dice, este juego te pide firmware 19, y tú Switch lo que tienes es firmware 18, que si tu Switch no está pirateada, Nintendo lo que hace es actualice el firmware de la Switch automáticamente y ya. Sí, claro. Pero si está pirateada, tienes que esperar a que salga el sistema operativo ese pirateado, ¿me entiendes? Que es un clon del sistema operativo de la Switch, pero con un par de boberías cambiadas para que puedas ponerle juegos piratas. Tendrás que esperar a que salga ahí actualizado con el firmware ese, y tienes que ponerse. Te pasas más trabajo para piratear que... Eso, pero... Bueno, es que realmente ese es el objetivo, ¿no? Que sea complicado para... Que sea complicado. Para evitar que las personas y lo con todo eso. Y esa es la parte más fácil, entre comillas. Porque la parte más complicada es que tú no puedes hacer nada de eso si eso no tiene el chi de la piratería adentro, ¿me entiendes? Porque sí. Nintendo tiene una cosa ahí que es cableado por hardware full, ¿eh? Que si no le pones el chi ese, no es por gusto, ¿sí? No le puedes instalar nada, no le puedes modificar nada por software. Que de hecho el chi es una Raspberry chiquitica. Una Raspberry Pi chiquitica. Muchacho. Una Raspberry Pi chiquitica que está conectada a la placa base. ¿Y cómo se llama? Y entonces intercepta, o sea, cuando tú enciendes la Switch, él intercepta el encendido ese y él transmite una señal ahí diferente. Él hace tipo un ataquito de fuerza bruta. Y entonces como que sobrecarga eso y hace que encienda. O sea, en vez de encender por la Switch directa, que encienda, por ejemplo, por la micro SD, ¿me entiendes? Y que hace tipo un grupo, ¿ves? tú sabes, con varios sistemas operativos, sí, que tengas tú en la micro SD, y entonces por ahí le puedes entrar al original de ella, sin la piratería o al pirateo. Pero, dime. No, no, tranquilo. No, eso ya estudio. No, aprendí una. No, a ver, la mía yo la compré ya con el chip esto, ¿me entiendes? O sea, y con la piratería y todo, lo único que tuve que hacer fue actualizársela, ¿eh? Pero tuve que investigar todo eso, ¿me entiendes? Las únicas, hay unas Switch que se pueden piratear por software, pero son nada más las más viejas, ¿eh? Que fue antes que Nintendo le pusiera la protección full a esa por hardware, ¿ve? Que sí tiene que ponerle chip obligado. ¿Tú crees que la Nintendo Switch 2 las pirateen así al momento? Eso probablemente se demore un poquito, porque Nintendo está... Que debe... Ellos están cortando cabeza con eso. Yo me imagino que eso se demora un poco, por lo menos para que salga el chi nuevo, el chi actualizado, porque eso estoy seguro que va a haber que ponerle un chi igual. Pero desaparecieron los emuladores, para el carajo. Yo soy un tipo ahí que se dedica simplemente a compartir avances en emuladores de eso de Nintendo Switch. Desaparecieron los que todo el mundo conocía. No, dicen que el suyo está funcionando. El uno nuevo que hicieron a partir de Juice. El suyo. El Switch US, dicen que el Switch funciona bien. Yo no he cogido más lucha con eso, porque al final, como yo me compré la Switch, ya sí, yo ya todo lo meto ahí, pues carajo. Dicen que funciona bien. Al final, yo creo que la Nintendo Switch, o sea, yo no sé, bro, pero qué tantos juegos tiene la Nintendo Switch que la gente dice que está tan dura así. Porque lo que tú quieras. La Switch tiene una cantidad de juegos. Yo me puse lo que tú quieras. La Switch por tener tiene hasta los juegos famosos normales, muchos de ellos, por supuesto. Sí, claro. Pero tú quieres jugar Skyrim en la Switch, tú puedes jugar Skyrim en la Switch, The Witcher 3. Una pila. Más allá incluso de los juegos normales de Nintendo, te quiero decir. Sí, casi todos los indies, más o menos. Cuando un indie es un poquitico famoso nada más, generalmente ya saques juego para Switch también. O sea que casi todos los indies más o menos conocidos están para Switch también. Más todo el catálogo de Nintendo, ¿me entiendes? Que a ver si no lo vas a ver en ningún otro lado. La gente lo compraría, yo, o sea, yo me la compraría por el catálogo de Nintendo para jugar en Mario Kart. Yo me la compré para jugar en Mario Kart. No, pero para que tú veas, hay gente que te digo, no la compra tanto por el catálogo de Nintendo, sino por la portabilidad de los indies, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, si tú quieres jugar juegos potentes y portabilidad, te compras un Steam Deck, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero si tú quieres jugar juegos, por ejemplo, ponerte a jugar Hollow Knight o el Hades, o Binding of Isaac, todos los indies estos que son bustos de indie, que son súper famosos. Sí. Todos los indies esos, tú los puedes jugar en la Switch, ¿me entiendes? Encantado la vida. ¿Cómo se llama? Este que es Culos de Lamb, que es el culto del cordero ese, que ese, no lo he jugado, o sea, no, lo tengo ahí hace rato para pa jugarlo, lo tengo en la lista de favoritos, no lo he jugado. Ahí ve, y ese está para Switch también. La Switch, te digo, la Switch tiene las ventajas esas. Mm. Es la portabilidad. Es que es barata, porque la Switch, con diferencia, la consola más barata. Y ya por ahí, eso ya es un punto de venta importante, ¿me entiendes? Sí, bueno. Porque la Switch es mucho más barata que el Steam Deck también, ¿me entiendes? La PlayStation, el PlayStation a mí me costó $480 después de Talse. La Switch me costó, creo que $400 después de Talse. Claro, pero esa era una OLED, ¿no? Una OLED, la OLED. Sí, pues yo compré... Ah, fui ¿y una OLED? ¿Y entonces la PlayStation fue la que tú te compraste? Yo tengo la... el que no tiene disco. Tiene un tera, pero no tiene disco. ¿La Pro o es la normal? No, pero Pro fue el último que sacaron. Eso no es Pro. El Pro la normal es un poco más barata. Sí. Pero entonces, fíjate, es la diferencia, ¿me entiendes? La mejor Nintendo Switch que hay, la mejor de todas, que es la OLED. Sí. Porque esa es ya la versión más premium posible que hay de la Switch, ¿me entiendes? No, no hay nada por encima de eso. Porque sí, te costó 400. Se ve mejor hacer, porque en el GameStop, yo la compré en el Walmart al final, pero bueno, yo fui a un GameStop que estaba salí con la jeva ahí porque... Sí. Y entonces te pones las tres. Te pones, sí. Y entonces cuando tú las manipulas así, yo dije, no, es que no me gusta el tanto de ninguna, no me gusta. Después tú probar... No, pero la OLED se ve mejor, ¿me entiendes? Cuando tú pruebas esto, bro, mira, te voy a explicar una cosa. Yo no sabía nada. Cuando tú pruebas esto, esto es un daño. No, esa es otra. El mando Play 5 está duro. Es el mejor mando que he tocado en mi vida, bro. Se siente rico. Que yo tenía uno de Xbox, se lo mandé a mi hermano. Y yo dije, ¿cuál la haría la gente con el mando de Play? Mira este Xbox y todo. El mando de Play está duro. Y el socio mío juega con esto en computadora. Él es PC gamer. Y él juega con esto. Y con todo eso, que hay que hacerle mi bobería a veces a los juegos para que los coja. Que no los coge. Y es muy... Bueno, juega Fortnite con eso, es lo que más jugaba ahora. Ya no, ya no, no, ese mando está durísimo. No hablar la cantidad de sensores y mierdas y cosas. Sí, que está, sí está bueno, está como. Vaya, cuando saquen otro, sí. Hay que. Pero yo imagino que ese ahí amando para rato y está bueno, güey. No, ese mando está duro. Pero, lo que te estaba diciendo con respecto al precio es. ¿Qué es lo que te digo? Tú te compras la mejor suite posible, ¿me entiendes? Que es LOLE. La gama más alta posible de la suite. Y te costó 400. Y te compraste. No, te compraste el PlayStation 5 sin disco y no fue Pro. ¿Me entiendes? No, que sí. Está bueno, igual, está empingado. Pero sigue siendo un par de pasos por debajo del último. Sí, del último, sí, claro. ¿Okay? Y entonces, con todo eso, te costó 80 pesos más barato. Más caro, ¿me entiendes? Después de Talse. Sí, sí, pero y la Switch después de Talse no fueron 80, 400. Fueron 400, creo. Tendría que revisar, pero creo que fueron 400 después de Talse. Bueno, ella cuesta, más creo menos, que 350. Y con los Talse creo que se montaba en eso, en 50. Es lo que, te digo, ¿me entiendes? Siempre es, te digo. 385, y la gente, porque, por ejemplo, el que quiera gastar poco dinero en una consola de última generación, la opción más barata que siempre que va a tener, por ejemplo, es una Switch Lite. ¿Una Switch Lite cuánto te cuesta? A mí la mía no me llevo, no llevo ni a 200, creo. Sí, acá cuesta 180 y pico. ¿Sabes? Déjame mirarlo. Es una cosa barata, ¿me entiendes? Sí, y la Switch 2, difícil que sea más, que cueste más de 500, ¿me entiendes? Bueno, en eBay hay una en 100 pesos, pero en Amazon 189... En el Walmart 168, no sé si esta sea. Esta debe ser retocada. Pero debe andar por ahí por el 189, coño. Debería haber buscado precio. Es una cosa barata. No es una super, super, super consola, ¿viste? Nintendo la vende, la vende a 199.99, pero la turquesa. Sí. Yo sé que esa está bastante barata, ¿no? Es la más barata de todas. Y la Switch 2 va a ser un emocionante, porque la Switch 2 va a costar, no va a costar más de 500. Dicen yo dudo mucho que la Switch 2 cueste más de 500. Porque en parte te digo, si cuesta más de 500, pierde uno de los puntos más importantes de la Switch 2. Pero bueno, te voy a decir que con la gracia de los aranceles, todo Donald Trump se la van no, a vender. Se las van a subir. Y más que Latinoamérica. Bueno, al final no ha puesto nada. Al final, o sea, yo tengo entendido que los quitó de nuevo, pero es que tiene un dale para aquí, un dale para allá, que hasta yo estoy ya acaba de ponerlo, no los ponga. Yo no sé, bro, mira, deja de joder, bro, deja de joder. Tiene la vida uno martirizado. Pero, papá, que la Switch esa, a mí me emociona. Yo me quiero comprar. Sí, sí. No me compré esa y la devolví. Yo me la compré, tenía dinero, cogí la compré, la pagué sí, un momento. Sí, sí. Aquí tú puedes comprar las cosas, ¿sabes? Normal, por 50 pesos todos los meses. Eso terminas pagando 600 pesos por algo que te cuesta 400. Sí, yo fui a comprar un momento, tenía dinero. Pero estaba... La cogí, juego la GEA porque compré un bundle que viene eso, viene Mario Kart. Viene Mario Kart con una expansión ahí que tiene, que son más pistas. Y el online. El online por 12 meses creo que venía. Ya, o sea, no sí, tenía sí. Online ya. No, es que eso es importante también en la Switch. Porque... No, es que la cantidad de juegos que traía el online, bro, son juegos chiquitos, sí, sí. Viejos, que tú dices, ah, esto lo juego emulado, pero se siente diferente, te siente puro. Te siente como... La otra cosa. Es otra cosa, sí. Olvídate de eso, papá. No. Y juegos viejos, pero bueno, el Killer Instinct ese que jugué cuando niño. Yo decía a la jefe, decía, mira esto. Yo era un niño ahí con eso, pero... La no, y te digo, y cuando tú tienes, y cuando tienes la consola en la mano, es que te das cuenta, de verdad, la cantidad de juegos y la cantidad de cosas que hay por la Switch. Sí. Yo he jugado cosas en la Switch que las podía jugar en el teléfono, incluso si me diera la gana, porque juegos que salieron hasta para el teléfono. Sí, pero es más cómodo en la Switch, ¿me entiendes? Y ya es el lugar en el que juego, ¿viste? No, por ejemplo, yo estaba viendo una persona que hablaba y tenía sentido lo que decía, que en la PC, a él no le gustaba jugar en la PC, porque en la PC tú llegas, tienes que abrir el sistema operativo, buscar tu juego, no, o sea, tiene un proceso. No sé, pero una consola, tú tocas y juegas. O sea, ya tú sabes, además de coger el mando en la mano, tú sabes que tú vas a jugar. Y es increíble. Y la Switch tiene la cosa esa de que tú, cuando suspendes los juegos, sí. Que es como te lo ponen en pausa, como si pausaras un emulador, ¿me entiendes? Una cosa que yo nunca la había visto. Bueno, yo nunca la había visto tener consola. Esto es nuevo para mí. Pero la verdad es que tú estás jugando, estás haciendo cualquier cosa, le das al botón home y tiras la Switch por una esquina, te pones a hacer lo que te dé la gana, la pones a cargar al otro día. lo vuelves a dar al botón home y el juego sigue exactamente por donde mismo. En el mismo lugar. No tienes que guardar, no puedes hacer nada, no puedes de eso. Es como si te pusieras a jugar en pausa. Es una cosa que yo me quedé loco con eso. Yo voy a... Es una estupidez, te digo, pero... Yo estoy casi seguro que el PlayStation mío se va a romper porque yo lo apago y lo enciendo. Y las consolas desde, creo que 4 fue que empezaron a hacer eso, de que tú, es mejor dejarlas suspendidas ahí porque se quedan en el lugar, sí, trabajan sí, sí. Mejor. No, la Switch mía no la apago nunca porque por lo menos me dijeron que el tema de la piratería, si la apago y la vuelvo a encender, hay una posibilidad de que la piratería deje de funcionar, ¿me entiendes? Como es el GS que tiene que hacer el ataque de negación de servicios y todo eso. O sea que la Switch mía no la pagas nunca. Pero la Switch está hecha igual para no la pagues nunca tampoco. Ah, no sabía. En todo caso, lo máximo que puedes hacer es cerrar el juego y dejar la Switch encendida. Oh, yeah. No, yo tengo la manía de pagarlo todo. Yo tengo la manía de pagarlo todo, así que yo apago todo. Yo la Switch sí la pago, pero la Switch no. La Switch yo la dejo ahí porque para mí la Switch es como un teléfono. Yo la agarro, la tengo tirada arriba de la gama, la agarro, me pongo a jugar. Cuando termino con ella, la puedo tirar ahí para otro lado. Ya. Cuando no tiene carga, la pongo a cargar. También, que le te digo, la mía es una Lite, que al final la Lite, la tarea que tiene es que no tiene aparatos, ni bultos, ni nada, ¿me entiendes? Es una cosa enteriza. Yo tuve la Lite en Cuba, veo, yo tuve... Sí. Mi hermano se la regalaron un amigo de nosotros que está acá. Le llevó una para él y una para un amigo de nosotros allá, Danilo. Yo me compré la Lite porque aquí yo no tengo ni espacio, entonces la Switch grande es el dock, que si es los Joy-Con aparte. Que si es el mando Pro ese, que le quitas los Joy-Con y los pones, tú sabes. Sí, es como tal el mando, el Pro Controller ese. En la casa hay una cosa de eso. Sí, a ver, la Switch viene con él, porque supuestamente, supuestamente no, con eso es con lo que tú juegas cuando tú pones la Switch en el televisor. ¿Ves? Quitas los Joy-Con y los pones en el armadote ese, y eso se convierte en un mando, ¿ves? Que es el Pro Controller, que es el que coges con las dos manos. Que es con lo que tú juegas con la Switch normal cuando estás jugando con la Switch en modo con el televisor, ¿ves? Pero a mí no me hace falta nada de eso porque no tengo ni televisor en el cuarto. No tengo donde estar metiendo todos los aparatos esos. Ya me compré la Switch ahí ya. Y el año que viene cuando salga la 2 sí me compro la 2. Que ya estará ahí en la otra casa eso. Yo creo que tengo ahí en la casa yo. Ahora me acuerdo. Creo que hay un cargador de Nintendo Switch. Y bueno, es que lo que tuve es la Lite, ¿no? Pero, y yo traté y no encontré, no había forma. Busqué Nintendo. ¿De qué cosa? Porque está también el Docker ese, está por allá. Está... No. Sí, pero nada de eso le sirve a la Lite. No le sirve, sí. La Lite no tira... Porque la Lite no tira video. No tira video. O sea, tú puedes ponerle a la Lite en el dock y no vas a hacer nada, ¿me entiendes? Porque la placa de la Lite, el board de la Lite, no tiene la cosa esa que necesita para tirar video para el televisor, ¿ve? Entonces, tú puedes poner a la Lite en el dock, que eso no pasa nada, no hace nada, ¿me entiendes? Yo en ese momento lo descubrí por las malas, ¿no? Pero sí le puedes conectar Joy-Con, hacer, si tuvieses más Joy-Con puedes sí, jugar, lo que tienes que jugar es la pantallita, es incómodo, pero bueno, se puede. Por eso, al final yo juego con ella como si fuera un teléfono, ¿me entiendes? Sí. Y no es tan incómodo la pantallita, porque ahí yo jugué hasta Breath of the Wild, ¿me entiendes? Y Tierra de Kingdom, me has dicho, que es un juego grande, ¿me entiendes? Que es un juego esto, tú sabes, de tercera persona, no sé qué. Sí. Y normal, ¿ves? O sea, no fue una cosa, nada del otro, que se veía mal, ni nada, ¿ves? O sea, normal. Yo ahora estoy... A mí no me gustó porque yo le vi los gráficos, después de ver los gráficos de PlayStation y leí los gráficos y parecía un juego de teléfono y dije, no, yo no puedo jugar esto ahora, voy a esperar y me compro la otra que viene. Porque... No, también te digo, depende del juego. Oye. Sí, los juegos normalmente los de terceros son los que se ven así. Los juegos de Nintendo siempre, los first party siempre van a se ver bien, pero los juegos de terceros... Sí. Sí se ve mucho la calidad gráfica, se va por el piso, y más cuando lo comparas, no es lógico comparar ese equipo con un PlayStation o con un equipo. No. Es ilógico, pero bueno, también estaba en ese... Bueno, es que yo tampoco puedo gastar mucho dinero ahora por la situación en la que estoy. Ya era el momento en que seré un adulto independiente con gustos bien de mente, pero ahora ve. Sí, ¿eh? No puedo gastar. Pero bueno, poco a poco. El papa. No sé si dejarlo ahí ya, pues. Llevamos 1 hora y 8 minutos. No sé si hacerlo tan largo. Sí. Pero... Sí. Ya, tranquilo. Después otro día seguimos. Otro día hacemos otro. Si al final aquí hablamos bastante, hablamos una pila de cosas. Sí, eso. Hay una pila de cosas aquí que tenías en el documento que no las hablamos nunca, pero bueno. Porque son muchos. Es lo que te digo. Al final la idea simplemente era primero probar qué se podía hacer. Demostrar que se podía hacer, que es posible. Y como hablar simplemente nosotros, pasarlo bien. Yo no estoy para seguir un guión y esas cosas, bro. Eso está difícil. Chico, no, sí está bien. Eso después se puede dar incluso, es quitarle la ¿cómo se llama? Las cosas que no tengan sentido tenerlas ahí en el podcast ni nada de eso, lo edita y se sube a las plataformas. No, se le hace alguna intro, eso se puede arreglar. Incluso esto que hicimos, eso se puede arreglar, ¿me entiendes? Yo lo voy a revisar yo, pero si yo lo veo, no. Nada, eso ya tiene. Por eso, no es eso, es que realmente no lo veo tan mal como... El contenido que yo veo es así, el contenido que yo veo simplemente son 2 personas hablando, 3 personas hablando. No siento que haya mucha producción por detrás, de que si alguien dijo algo mal, se cortó o algo, simplemente es lo que pasa en una conversación, las malas palabras se quedan. Lo que la gente suele hacer es que le ponen el pi o un ruidito cuando uno dice una mala palabra, que tengo que ver cómo es, pero bueno, también tengo que revisar qué hago. Tengo que revisar las configuraciones para que el micro no trabaje a 90% para poder hacer más cosas. Porque jugando yo puedo ponerme a jugar en el PlayStation, transmitir en vivo, grabar. Y al mismo tiempo puedo ponerme otro juego en la computadora y él levanta, no sé. Pero para mí que es alguna de las tantas pacotillas que le he puesto a esto aquí, que no tiene nada para otros que he visto. Pero bueno, parece que está afectando. Entonces tengo que revisar bien y cambiar algunas cosillas a ver si carga menos. O si no, directamente voy, le bajo y le digo, no grabes en 1900, grabes en 1080 y ya, y para el carajo, no coger tanta lucha. No sé si eso mejore, ¿no? Pero bueno. Al final, yo le tengo puesto tremenda resolución, pero yo estoy grabando una webcam, tú estás grabando con una webcam desde Cuba, que al final nunca va a tener una calidad. Tampoco es que esa resolución va a importar mucho, ¿no? Por eso, importa un carajo. La realidad, la webcam mía creo que tira 1080, es lo máximo, y no se va a ver 1080 en un video más nunca. No sé la mía ni cuánto tire, porque te voy a mentir. Debe ser lo mismo. Lo más bajo que debe tirar debe ser eso, porque las webcams nuevas tiran eso es por ahí. Pero bueno, podemos ir por ahí. Al final yo ahora mismo, si quiero, te saco 3.000 RIP, porque tú dices una pila de cosas interesantes. Se busca y se hacen 2-3... Abrimos un canal. Lo que deberíamos ver, mira, ahora podríamos ver bien eso, lo de un nombre para el podcast, bro. Yo el cerebro a mí se me fundió. Yo le puse estos nombres a los podcast míos, le puse a uno solo por diversión, Just for Fun. Eso nunca salió. Puse otro que se llamaba Matando Dinosaurios. Ese salió, hay 2 videos en internet, pero está ahí muerto. Pero, o sea, no soy muy bueno poniendo nombres. Y me he estrujado el cerebro y no sé, no se me ocurre nada. Incluso, no sé. Yo te estoy poniendo aquí de Cobat, porque es lo que tú ponías en Twitter. Y ya me puse Zombisama, pero yo te digo yo y tú me dices hambre, así que... yo la cuenta tú y me la borré, hasta me la borré hace rato, para que tú tengas una idea. Te borraste todas las redes sociales, para el carajo, lo estoy escuchando. Completo. Lo único que no es Telegram. Y gracias. En Telegram están baneando una pila de cosas, sobre todo mis canales favoritos los han ido baneando, hay gente para eso. No sé si sea por ser en Estados Unidos y que se pueda ver desde otro lado, pues tengo la sospecha de que se puede ver de otro lado, pero... Yo Telegram lo cojo para hablar pacotilla con la gente de los grupos. De los grupos de desarrolladores principalmente. De God of Cuba y el de desarrolladores cubanos de videojuegos. Hablar un poco de cáscara con esa gente. Realmente es para lo principal que lo cojo. Estás seguido. Al final tú seguiste con los juegos y eso, haciendo cosas de juego. Tú no has hecho más nunca, ¿no? Ni has visto, ¿no? Hace 2 años casi, porque yo no, ni cojones de juego. Chacho. El trabajo me quita demasiado tiempo. Y las ganas, veo. Cuando uno termina, no quiere una computadora, es a perder el tiempo en algo más. Así me. Yo cuando termino de trabajar, yo cierro la laptop y cojo a su hijo o el Kindle. Por lo que me. Si tengo ganas de jugar, cojo la Switch. Si tengo ganas de leer, cojo el Kindle. Pero la laptop. Ya. Va, a no ser que tenga ganas de ponerme ahora con un video de YouTube o algo de eso, que sí, ya. Tiene que ser en la laptop. ¿Sí? Pero. Te digo. Vamos a ver un nombre. Tira cualquier cosa ahí, se te ocurra. A ver, no sé. No sé, sobre 90 millas, porque es un podcast de Cuba para Estados Unidos, algo así. Sobre 90 millas. Sobre las 90 millas, qué sé yo, no sé. Me parece una película romántica, sobre 90 millas. No, tienes razón. Vamos a... no, un podcast. Nombre para poca, chicos. Eso es lo que me choca a mí la cabeza. Al final nosotros hablamos de cualquier cosa porque normalmente vamos a hablar de juegos, series, anime y esas cosas, pero... Sí, pero es que al final hablamos de... El nombre no debe estar relacionado con el contenido, es lo único que se me ocurre porque ¿sí? no hay un contenido fijo tampoco. Ay, el loco que no fue. Ay. Papá, no sé. No se me ocurre. A mí no se me ocurre. Yo he pensado y las cosas que... O sea, lo que se me ocurrió fue... Pero déjame hacer memoria. No, ahora estaba viendo el pullover ese tuyo y dije, voy a poner dos palabras, pero voy a poner Wood the Führer y pa'l carajo. Sí. Porque no sé, loco. No se me ocurre nada. Te digo, ya los nombres que yo tenía los gasté. We got something to say. Casi todos los nombres que se me ocurren son en inglés también, ¿no? Brain Root, pero ya se está super quemado ya. Ese está bueno. Opa, puede ser la taberna de algo, no. La taberna de algo. Este se lo está robando de la taberna de algo, que había en Cuba uno de esos, ¿no? Sí, no, hay una pila que son la taberna de algo. Bueno, la época de los anagos estos, de los socios míos de verte, se llama la taberna de gaming. Y el grupo donde estoy yo de cosas de libro, eso se llama Taberna Roca de Guía. Entonces, muchas cosas con taberna, ¿me entiendes? No sé. Podemos poner Sanaco. Bueno, puede ser. Es un término válido, ¿me entiendes? Sanaco. Nadie va a saber qué es Sanaco. Bueno, los cubanos nomás, pero si te ven de otro lado y dices Sanaco, ¿cómo? ¿Qué es Sanaco, bro? Ah, tú eres un Sanaco. Coño, un término interesante. Es Sanaco, el podcast Sanaco. ¿Viste? Está una cosa Sanaco curiosa. Podcast. Coño. Bueno, al final no es como que tengo mucho. No hay muchas ideas, ¿no? La falta de mejores. Es que, bro, es de cara a hacer. Sí. O sea, claro, lo puedes poner así, o sea, lo puedes poner Sanaco así mismo, carajo, eso es... De todas maneras, al final, tampoco es... sí, el nombre importa, pero... Sí, no, el nombre, al final uno termina usando, es bueno que sea una palabrita o algo que la gente se acuerde para pa decir, no, viste tal cosa, y ya, pero... ¿Sabes? Los podcasts siempre sí, se ponen sí. Pixel K, Bro K, no sé qué cosa K, y todo el mundo es con K, ya, para eso... Yo le ponía a los míos cosas raras, pero porque yo soy medio normal también. Pero es que esa es la edad de hacer. No hay que estar tampoco, no hay que eso. Luego tú dices, la gente, bueno, si no sé qué cosa con cada, digo, todo muy, muy edgy, ¿me entiendes? No hay necesidad. Sí. Es una cosa de quemadera, de joder un rato, eso. No sé, estoy pensando ahora en nombre de podcast, a ver si me dan idea, ¿me entiendes? Como famoso podcast este, Wild Project, ese de Jordi sí. Wild. Sí, pero bueno, eso porque tiene su apellido y sus cosas, ¿no? Vamos, por eso, ¿me entiendes? Voy a poner de Forever Sanaco y ya. Y no perder tanto tiempo. Pues Sanaco o Sanaco Forever o algo así. No, Sanaco Forever. O de Forever Sanaco también. Sanaco Forever no lo pongo porque me recuerda a Eco Forever. Entonces digo, oh, no quiero. Asociación de marca. Sí, no. Real. Ay. No sé, bro, es que fue mucho tiempo. La cabeza no me funde, la cabeza no me funciona bien. Los nombres, yo llevo tremendo rato con la gracia esa de los nombres y los nombres, pero ¿sí? No se me ocurrió. Yo te he preguntado más de veces porque no se me ocurre. Desde la otra vez que estábamos hablando para hacerlo con Jonathan, que no sé qué más, al final le dije, oye, busca un nombre, esto se va a llamar Nameless Podcast hasta que aparezca un nombre, porque no hay nombre. No hay nombre, bro. Pocas inserte nombre aquí. Entonces, carajo. Yo le pregunto a ChatGPT, pero me da nombres de podcast malos, entonces vale la pena. Ey, Piti lo que hace es inflar ahí. No, se han puesto buenas, pero bueno, no vale la pena. Sí, jugamos eso de los nombres, porque una gente aquí que tiene un grupo de música, los otros días se puso aquí y nos pusimos a preguntarle nombres de grupos de música y no dijo ninguno que sirviera. Ninguno que le gustara, ¿eh? No. Todo demasiado genérico. Voy a ponernos Sanacosamas y pa' carajo. Ya, por ahora. Perfecto. Como si lo quieres poner junto, Sanacosamas, sí mismo. Sí, sin guión y sin nada. Sanacosamas. Para que... Sí, da una palabra al perro, Sanacosamas. ¿Está bueno? ¿Ya? Eso es sí, problema. Ahí, completo. Bueno, voy a dejar pa' carajo entonces. Déjame tener la grabación.